No sé cuántos de vosotros habéis seguido un poco la polémica que ha salido por las declaraciones de la directora de La Chocita del Loro. La Chocita del Loro es un local de Gran Vía, un local de monólogos cómicos que ya tiene una amplia trayectoria en Gran Vía. Yo solo he ido una vez. Me gustaría ir mucho más porque me gusta mucho ese tipo de espectáculo. Fui hace años para mi cumpleaños. Me regalaron ir a ver un monólogo muy bueno, muy muy bueno, que se llama. Era algo de Spinetti, ¿no? Yo crecí viendo Spinetti o algo así. Me encantó, me encantó. Me gusta la stand-up comedy, como dicen ahora. Me gustan los monólogos cómicos. Creo que tenemos gente con un talento increíble y disfruto un montón, ¿no? La directora de La Chocita del Loro, que así es como se llama el local, pues estaba en una entrevista en la SER, en la emisora de radio, en la SER, y le hicieron la típica pregunta de Marras. La pregunta de Marras es: ¿por qué no hay más humoristas femeninas? La típica pregunta que hacen, ¿no? Que yo digo, ¿cómo se responde esa pregunta? Tú puedes responder, es que somos muy machistas y nos gusta discriminar a las humoristas femeninas. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué no hay más humoristas femeninas en La Chocita del Loro? Bueno, la respuesta de la directora, que por cierto es una mujer, con lo cual, quiero decir, la directora es una mujer, no una artista. Es que es la directora, es la que manda ahí, ¿no? Con lo cual digo yo que el machismo en La Chocita del Loro, pues no sé, porque una ejecutiva, ¿qué es? Es una ejecutiva, es una mujer. Pero bueno, la mujer, que digo yo que no creo que sea sospechosa de machismo, pues dijo lo siguiente: el nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo. Hay que darles 1 o 2 años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro. Nosotros ponemos al que vende. Esto es así de simple. Y bueno, estas declaraciones, donde la directora dice básicamente, nosotros, yo creo, dice ella, ¿no? Ella dice que cree que las cómicas de España todavía no están al nivel de los cómicos, que necesitan un par de años y que básicamente el criterio que siguen es un criterio económico. Al tío que vende, lo ponen. Al tío que no vende, no lo ponen. Bueno, pues se ha desatado la megatormenta. Es decir, la megatormenta Social Justice Warrior, mujeres empoderadas y hombres atemorizados que quieren ser los primeros en defender el honor mancillado de las mujeres. Según muchos, pues estas declaraciones de la directora no fueron correctas. Y la mujer añadió, dice, muchas de ellas no acaban de cuajar porque no atraen gente, quizá porque no sea nuestro tipo de público. También la mujer dijo que el tipo de humor que hacen las cómicas, pues es un humor muy victimista o muy orientado en las mujeres. Bueno, esta es su opinión. Esta es la opinión de la directora de La Chocita del Loro. Las reacciones han sido como si esta mujer hubiera dicho, imaginad que esta mujer hubiera dicho, a las mujeres lo que hay que hacer es exterminarlas. Bueno, pues las reacciones han sido iguales. Yo creo que la reacción ante un comentario así puede decir, pues mira, no estoy de acuerdo, creo que las humoristas españolas están al mismo nivel que los hombres. Bueno, pues eso es el debate. El debate no es, qué machista, esta mujer, que es la directora, ¿eh? Es machista. No. La cuestión es que pueda tener razón o no. Pero esta mujer piensa que los hombres venden más que las mujeres. Punto. Es su opinión. No, es que no tiene derecho a decirla. A lo mejor eso es lo que se está diciendo. Es que no tienes derecho a decir eso. Si esa es tu opinión, mejor que te la calles, mujer. Con lo cual, me parece bastante machista decirle a esta señora que cierre la boca, ¿no? Si nos ponemos así. El señor Jaime Caravaca decía en redes sociales que no volvería a trabajar en la Chocita del Loro. Y añadió, tal como lo vi, decidí que yo allí no volvía más. Y les mandé un mensaje. Esa misma noche tenía show Hice un comunicado por redes pidiendo al público que entendiera mi decisión y la gente me escribió diciendo que me apoyaba y me entendía. Mi opinión es que cuando pasa este tipo de cazas de brujas, es decir, la señora dice esto y ahora todo el mundo empieza a quemar antorchas y a desfilar para quemarle la casa a la mujer. Bueno, hablo metafóricamente, ¿no? Cuando pasa un fenómeno de este tipo, lo que yo veo es que todo el mundo se da prisa en ser el primero en desfilar con la antorcha. Porque esto es una cosa muy de temor al grupo, ¿no? Es decir, si tú no reaccionas ni rápido ni contundentemente, es que entonces eres machista. Sobre todo si eres hombre. Si eres hombre, cuidado, porque tu silencio te hace culpable. Así que tienes que pensar lo mismo que el grupo. Aunque la multitud pues no tenga razón. El humorista Flippy dijo que coincidía con la directora, lo cual me parece bastante valiente. Es decir, es que, mirad, estamos en un punto, ahora mismo hay una crispación, un sectarismo tal, que como a un hombre se le ocurra decir, pues yo estoy de acuerdo con lo que decía la directora, es posible que se lo coman. Y es posible que aparezca gente diciendo, a este hombre no hay que darle trabajo nunca más, hay que ir a por él. Porque este es el nuevo feminismo. El nuevo feminismo es lo más nazi que hay, ¿no? Es decir, no es que podamos debatir, no. Es que voy a aniquilarte. Voy a aniquilarte. O sea, voy a aniquilarte. Te voy a asfixiar y no voy a parar hasta que no acabes en la absoluta miseria. El humorista pues decía lo siguiente: no seré yo quien aplauda a la chocita, pero creo que hay una cosa que se llama demanda y el empresario o programador lo hace en función de lo que él cree que es mejor para su negocio. Lo demás es demagogia, al menos en este caso concreto. Creo que la comedia es algo más de ¿y yo por qué no? ¿Y yo por qué no? Y creo que tiene bastante razón aquí el amigo Flippy. O sea, aquí no se trata de... O sea, esto es un negocio. O sea, está bien que hayamos trasladado una especie de feminismo igualitarista a otros ámbitos. Pero si lo trasladamos al capitalismo puro y duro, a lo que es la oferta y la demanda, en plan, no, es que la gente tiene que pagar el mismo número de entradas para hombres que para mujeres. No, es que el empresario está ahí para hacer negocios. Y si el empresario, porque ha puesto su dinero, porque ha arriesgado su dinero, decide, aunque no tenga razón, vamos a poner el caso de que no tenga razón, de que los humoristas venden más que las humoristas, pues entonces es su derecho, es que es su dinero. Ahora, si tú lo que quieres decir es, no, es que él tiene la obligación de arriesgar su dinero y de poner a la misma gente. Ostras. Es que ya se nos... O sea, ya hace tiempo que esto se ha salido de madre. Pero es que ahora ya es peor. Así que yo veo aquí varias opciones, ¿no? Una opción es decir, es verdad, la directora es una machista y por lo tanto toda la chocita es muy machista. Y no tienen razón porque las mujeres venden más entradas. Bueno, vamos a suponer que ese sea el caso. Que es verdad, que la dirección y este negocio, la chocita del loro, son machistas y están perjudicando a mujeres con talento cuando la evidencia muestra que venden tanto unas como otras. No pasa nada. Si eso fuera así, no, yo no lo sé. Yo no lo sé, no tengo los números. No, hablo desde mi ignorancia. Las mujeres talentosas que venden entradas y que reúnen auditorios para escucharlas, se van a ir al local de enfrente y al final, en una sana competitividad, pues la chocita del loro va a ir perdiendo porque la gente va a hacer fila para escuchar a las cómicas que tienen éxito. Entonces, si eso es así, mal para la chocita del loro. Porque yo sinceramente, como cliente, a mí me da igual un hombre o una mujer. Yo lo que voy es a ver un espectáculo para reírme. Y me da igual que el hombre sea pelirrojo o moreno. Me da igual que sea hombre o mujer. Yo no estoy discriminando a los pelirrojos. Tampoco estoy... Yo voy al que me... al que me hace reír o al que me apetece reír, porque a lo mejor no todos los cómicos me hacen la misma gracia. A mí me hace mucha gracia Berto Romero, Buenafuente no me hace gracia. ¿Eso es discriminación? Entonces, al final, la gente va a pagar por lo que quiera pagar. Ahora, otra cosa muy diferente es que tú obligues a que, no, tú ves a las mujeres o si no, no vas a ningún sitio. Ostras, eso me parece ya el totalitarismo, ¿no? Y pura demagogia. Otra opción es las mujeres humoristas venden menos. Yo no lo sé, pero estoy planteando distintas hipótesis. Entonces, supongamos, y esto es una suposición teórica, que es verdad que los hombres venden más que las mujeres. Si eso es cierto, estamos compitiendo en pura igualdad. O sea, si eso es cierto, estamos compitiendo en igualdad. Y el mercado, es decir, los clientes, van a pagar a los hombres porque tienen más talento. Si eso es cierto, o tienen más talento, son más graciosos. La solución no es obligar a decir, no, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a solucionar el tema de la igualdad obligando a que la gente vaya a ver espectáculos de mujeres, aunque esas comediantes no tengan gracia, porque aquí lo que importa es la igualdad, no quién tiene gracia. No. O sea, si tú eres feminista y tú quieres competir en pie de igualdad con los hombres, tu talento te abrirá puertas. Esto es así de sencillo. Es más, cuando se produjo este debate, hubo gente que dio una relación de mujeres comediantes que llenan auditorios. Con lo cual, pues mal para la chocita, porque se está perdiendo a estas mujeres talentosas, y bien para esos otros teatros que están haciendo una buena caja porque tienen gente con talento. Mirad, esto que estoy diciendo creo que es bastante obvio. Hay un tipo de feminismo que me parece correcto y es el feminismo en el que yo creo. Un feminismo en el que hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones. Es un feminismo que se basa en el talento. Es un feminismo que dice, entre una mujer con talento y un hombre sin ningún talento, en una competición igual, la mujer debe de ganar. ¿Por qué? Porque tiene más. No porque sea mujer, sino porque tiene más talento. Yo, ese feminismo en el que yo creo y el que yo apoyo, es un feminismo donde a las mujeres se les premia no por una cuota, sino por sus propios méritos. Y yo estoy convencido que las mujeres que destacan en cualquier campo académico, artístico, las mujeres que realmente tienen talento y capacidades, están encantadas de que se las premie a ellas por su capacidad y no por una cuota. Y yo ese feminismo, yo lo aplaudo. Creo en él totalmente, porque ese feminismo es justo para todos. Es justo para las mujeres. En el feminismo en el que yo no creo, le llamo feminismo igualitarista. Este es un feminismo que dice, no importa el talento, no importa. Tiene que haber una cuota de mujeres y de hombres. Así que, como el talento no importa, hay que premiar y hay que incentivar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Con lo cual, este tipo de feminismo igualitarista lo que hace es perjudicar a las mujeres con talento. No valora a las mujeres por su talento, sino que valora a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Así que en ese feminismo igualitarista te encontrarás a mujeres sin talento o mujeres sin méritos ocupando el lugar de mujeres que sí que tienen méritos. Y cuidado con el feminismo igualitarista, porque cuando existe un feminismo igualitarista, lo que se produce es un fenómeno de chupópteros políticos. Si al final el feminismo es una cuestión de cuotas, ¿quién va a decidir qué mujeres entran y quiénes no? ¿Las que tengan talento o las que estén más cerca de aquel o aquella que toma las decisiones? A lo mejor en ese feminismo igualitarista, las mujeres con carnet del partido político X entran en esa cuota. ¿Por qué? Pues porque se fijan en ellas porque han hecho méritos y los méritos son estar próximas al poder. Y eso me parece una vergüenza. Yo creo que las mujeres tienen que competir y yo creo en un feminismo donde las mujeres con talento ocupan el lugar de los hombres sin talento. Y también creo en un feminismo en el que los hombres con talento ocupan el sitio de las mujeres sin talento. Creo en la sana competencia. Ahora, si alguien me dice, pero es que no hay que poner zancadillas a las mujeres, por supuesto. Por supuesto. No hay que poner trabas. Un sistema injusto es un sistema en el que a las mujeres, por hacer el mismo trabajo, mujeres con talento cobran menos que hombres con talento. Eso me parece que deberíamos de superarlo. Y ojo, que ocurre. Por desgracia, ocurre. Así que, amigos, me preocupa mucho cómo se están poniendo las cosas. Creo que todo se está disparatando. Percibo un miedo y un terror enorme en muchos hombres, también en mujeres, que no les protege la condición de mujer, pero veo que muchos hombres se dan prisa por subirse al escenario y decir yo soy más feminista que las mujeres, y que aquí, aunque se produzca una quema de brujas o una caza de brujas, no importa, con tal de ser el primero en desfilar con antorchas. Eso se llama miedo al totalitarismo y miedo a la rabia de la multitud. Y haríamos bien en reflexionar tranquilamente sobre qué es feminismo y qué es simplemente barbarie sin razón y estupidez humana. Un saludo a todos y hasta pronto.